Dios le bendiga grandemente, bendito sea Jesús, que la salvación le alcance, que sea papá Dios haciendo cosas grandes con su vida. Nosotros, maravillados de poder estar aquí, hemos visto cosas hermosas, y dentro de ellas me gusta mucho el idioma que ustedes hablan, guaraní. Cuando yo vuelva, yo quiero hablar cositas con ustedes en ese idioma. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Ya he hecho muchas preguntas, ya he tomado nota, y cuando vuelva algo le diré en su idioma, porque me llamó mucho la atención. Bendito sea Jesús. Me gustó mucho que tengan dos idiomas, que lo hablen también todo. Y me quedé sorprendida porque todos hablan los dos idiomas. Bendito sea el Señor. Dele gloria a papá por eso. Usted ve que usted tiene cosas especiales. Bendito sea el Señor. Dios lo dotó de cosas especiales para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Qué bueno. Dios es bueno. Bendito sea Jesús. Me interesó bastante. Y ahí sentada mientras escuchaba al pastor, dije, mano allí, bendito sea el Señor, y acompáñame a darle gracias al Señor por la Sagrada Escritura. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, tu siervo me presentó en oración. Yo solamente te doy gracias por tu palabra. Ellas son como agua al hambriento, como pan al hambriento, Señor, y como agua al sediento. Ellos son como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Te pido, Dios mío, que sea tu palabra penetrando a cada corazón, Señor. Aleluya, quebrantando en esta preciosa noche. Tu palabra tiene poder. Tu palabra donde cae produce cambio, provoca movimiento. Te pido, Señor, que todo el que escuche tu palabra en esta noche, algo extraordinario acontece en su vida, Señor. Que mientras yo predique, tú convences de pecado. Que mientras yo predico, tú ministras a distancia, Señor. Que mientras yo predico, tú sanes en esta noche. Que mientras yo predique, tú rompes cadena en esta noche, Dios mío. Por el poder de tu palabra, glorifícate en esta noche. Que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en este lugar. Haz como tú quieras, Señor amado. Liberta al cautivo. Fortalece las rodillas endebles, Padre mío. Haz cosas extraordinarias en medio de tu pueblo. Sobre todo, atrae las almas a ti, Señor amado. Salva a los que no te conocen en esta noche, Dios del cielo. Yo me encargaré de darte la gloria porque es tuya, papá. Hazlo otra vez, Señor mío. El pueblo adora al Señor en esta noche. Oh Padre Santo, dígame los guerreros, la gente que te ama, la gente que levanta la mano hacia arriba, los que abren su boca y te adoran en esta noche, Dios del cielo. Motiva a tu pueblo para adorarte, Señor. Tu palabra dice que en los íntegros hermosa la alabanza. Aquí estamos en esta noche unidos una vez más. Gracias, amado mío, en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Dele aplauso al Señor. Dele esa palma al que viene, corra. Díselo fuerte al Señor. Dígale a alguien, déjame adorar a Dios. Dile, déjame adorar a Dios. Persona que habla mucho en los cultos, y el que mucho habla se desconcentra y pierde la comunión. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y van al culto y se distraen bastante. Alabado sea el Señor. Y después están preguntando qué fue lo que Dios habló, qué fue lo que le dijeron. Bendito sea el Señor. De qué se trató el culto. Y otros van al culto y dicen, ese culto no me gustó. Qué bueno, qué malo para usted. Bendito sea el Señor. El dueño del culto va a recibir este culto, esta campaña. Hay otros que dicen, esa campaña, bendito sea el Señor, estaba seca. Alabado sea el Cristo que vive. No, el que está seco es usted, porque Dios está aquí. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Todo el que quiere recibir al Señor cuando llega la campaña puede recibirlo, pero usted tiene que estar conectado con el de arriba. Bendito sea el Señor, con sus ojos espirituales abiertos, atentos, que Dios quiere hacer, que Dios quiere decirle. El problema con nosotros es, bendito sea el Señor, que nosotros siempre estamos en enfocado en los predicadores. Nosotros creemos, bendito sea el Señor, que los predicadores tienen una varita mágica y que son ellos que van a hacer algo. Bendito sea el Cristo que vive. Y yo quiero que usted entienda que usted es una vasija también y que Dios hace lo que Él quiere con quien Él quiera hacerlo. Dios, nadie, bendito sea el Señor, no hay un cuartel militar donde uno pueda ir a quejarse delante de Dios. Bendito sea el Cristo que vive. A Dios nadie puede ponerle una demanda. Meteorología dice que va a hacer sol y llueve, y el día que va a llover entonces hace sol, porque Dios lo demuestra a la humanidad que Él se gobierna. Bendito sea el Señor, y que nadie puede a Él controlarlo. Él es que sabe todas las cosas. Pero cuando nosotros metemos o queremos entrar a Dios en nuestro molde, en eso es peligroso. Nosotros queremos habituar a Dios, aleluya, y un control aún en lo oculto. Bendito sea el Señor, una temática, un programa, que si ese programa se rompe, hay hermanos que se hiene, que se sienten mal. Bendito sea el Señor. Incluso, alabado sea Jesús, a los que le dan parte, a los que le dan privilegio, a los que le dan las oportunidades. Bendito sea el Señor para el servicio, para servir al Señor, para adorar al Señor. Pasan también con un tiempo. Si ese tiempo se agota, el pueblo se desespera, el adorador se desespera. Yo quiero aconsejar a todo el que tiene ministerio que está aquí, cuando usted le dan una oportunidad, bendito sea el Señor, deposítese en la mano de Dios. No entre en presión, dije, porque ya es tarde, porque el pueblo está pronto, el que se quiera y que se vaya. Porque es que el pueblo, cuando era impío, salía al otro día de la discoteca, se emborrachaba, se embriagaba. Bendito sea el Cristo que vive. Y ahora cuando llega el culto, mirando el reloj, siempre tienen hambre, siempre quieren comprar comida, siempre quieren comer algo. Este es el momento para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la hora de invocar el nombre del Eterno. La iglesia tiene que dejar la desesperación. Es pendiente a los que están vendiendo, los hermanos, en el culto. A ver si usted está en el culto y hay un grupo comprando control, comprando pan por allá. Siempre andan con hambre, comprando pizza. Se necesita un creyente que diga: yo vine a adorar a Dios, que me muera. Yo voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El salmista dijo: saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Si no, usted no va a recibir de Dios. No se deje presionar. Cuando usted esté adorando a Dios, fluya, que a veces Dios da palabra. Y la gente dice: bendito sea el Señor. Esa gente, esos hermanos que le entregan para adorar, alabando sea el Cristo que vive, y los que empiezan a tardar y se toman 2 minutos de más, 3 minutos de más. Tú ves jóvenes que le dan oportunidad y el pueblo se molesta porque el joven fluye, porque la jovencita fluye, para que ande en droga que ministre, para que esté atado por el diablo que ministre, para que se lo coma la brujería que ministre. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fluye cuando Dios te dé la oportunidad. Suelta lo que tú tienes, entrega lo que tú portas. Que nadie te apague, que nadie te seque. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay gente que está como las dos mujeres que se presentaron delante de Salomón. Hay una que dejó morir su niño por descuido, ahora quiere matar el tuyo. Dámele la mano a alguien, dile: ¿qué te pasa con mi niño? Dile: ¿qué te pasa con mi niño? Con el tuyo que murió, el mío está vivo todavía. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Te quieren secar y tú te dejas secar. Oh, gloria al que vive. Aprende a luchar por lo que tú portas, lo que te costó lágrimas, que te pintaban los ojitos buscando a Dios, buscando su gloria, su presencia. Ahora te vas a dejar morir, llega al culto y con los brazos cruzados, mirando para los aires como que estás zombie. Sacúdete, que Cristo vive todavía. Oh, de peluca te cabello, bate la peluca para arriba, que se caiga el peluquín. Mi alma adora al Cristo que vive. A quien adorando a Dios en esta noche, dame la toallita, agarra la Biblia. Si no tiene mano, toma una prestada del que está a tu lado, pero bate la para arriba, da una señal de que tú vives. Wow, yo no sé cómo hay cristianos que duran 3 horas. Yo, el único como que me va controlando es el Señor, pero yo no aguanto un culto 3 horas y todo el mundo seco, nadie dice amén, nadie se sacude, y pasan por aquí como que están muertos, empolvados, y le pusieron formol, piececito, y dicen: al nombre de Cristo, con una niña y tan duro que tú hablas en tu casa, tan fuerte, tan rebelde que eres, pero cuando te dan la oportunidad, viene y que para que crean que tú eres humilde, al nombre de

que orar. Gloria a Dios. El que no dedica tiempo a hablar con Dios, jamás, jamás va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted escuchó eso? Un chismoso no puede ser lleno del Espíritu de Dios. Un calumniador no puede ser lleno del Espíritu de Dios. El que se reúne para criticar a otro y se reúnen en grupos, en manada, jamás van a recibir la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El texto dice, luego de haber orado, Dios mío, la palabra es poderosa. Luego de haber orado, luego de haberte enamorado, no, luego de haber orado, el lugar en que estaban tembló. Luego de haber orado, el lugar en el que estaba tembló, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Abro un paréntesis, porque yo enseño y hay un principio que enseña que todo texto fuera de contexto es un pretexto para una falsa doctrina. El hecho de que usted no hable lengua no significa que usted no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Contesto la pregunta que usted tiene en su mente, que usted dice, Señor, y porque yo no hablo lengua me voy a perder de los dos que crucificaron al lado de Jesús. El que se salvó ese día nunca habló lengua. La lengua no te salva, pero es un regalo del cielo, y todo lo de Dios es bueno y es necesario y es hermoso que tú la tengas. Porque hay conformistas que dicen, bueno, yo no tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es la lengua y otro se lleno. Hay gente que fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios, se descuidaron, hablan lengua, pero están secos. El hablar en lengua es un don, un regalo del Señor. Bendito sea el Todopoderoso. Y se le puede manifestar hasta un descarriado. Como predicador, así no es lo mismo sentir su presencia que estar en su presencia. Cuando Dios se mueve, cualquiera puede sentir su presencia, pero no cualquiera puede estar en su presencia. Hay gente que habla en lengua, le queda el don, bendito sea el Señor, pero perdieron la llenura, contristaron el Espíritu Santo de Dios. Son expertos hablando lengua, pero no controlan esta que tienen. Y la señal de que tú estás lleno del Espíritu Santo no es que tú hables mucha lengua, es que tú controles esta. Porque cuando tú hablas de un hermano, tú estás demostrando que está vacío. El que está lleno no tiene tiempo para criticar. El que está lleno de Dios no pierde el tiempo criticando. Dice que luego de haber orado, bendito sea el Señor, el lugar en el que estaban ellos reunidos orando tembló. Todo fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y repito, aunque usted no hable lengua, si se entregó a Cristo de corazón, está en comunión viviendo la Sagrada Escritura, usted tiene el Espíritu Santo, pero usted necesita el fuego de ese Espíritu Santo, la manifestación de ese Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, se manifiestan muchos dones que usted y yo necesitamos para operar en esos dones, en la administración. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Este evangelio hay que predicarlo con poder, con denuedo. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura, donde leí que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, todos recibieron que de nuevo ¿Qué es de nuevo? Valor para la administración del evangelio. El que no tiene de nuevo va a tener espíritu de cobardía. Siempre va a tener temor, miedo de predicarle la palabra a un vecino, a un hermano, al esposo, a los hijos y su familia. Usted tiene que ganársela para el eterno. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que quiere predicar en otras naciones, pero nunca le han predicado a los vecinos que están ahí mismo. No le predica mamá, no le predica papá, pero quiere predicarle a alguien que está lejos. El que está lleno del Espíritu Santo de Dios dice: yo quiero que se salven en otra nación, pero yo quiero lo mío para el Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, le dice a la iglesia de los Efesios: ¿recibieron el Espíritu de Dios? ¿Recibieron el Espíritu Santo de Dios? Y ellos le contestaron: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo de Dios. Dice que Pablo empezó a hablarle del Espíritu Santo y le dijo: recibí, bendito sea el Todopoderoso, aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, pero no conocían este mover. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra especifica que mientras estaban todos reunidos en la casa de Cornelio, se manifestó el Espíritu Santo de Dios y llenaron todos los que estaban ahí y recibieron lenguas repartidas como de fuego. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! ¡Esto es bíblico! Esto es para nosotros. Y Jesús aconseja a los discípulos. Le dice: no me salgan de Jerusalén, porque no podían predicar vacío ni seco. Jesús le dice: no me salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Y era necesario, porque después que recibieron al Espíritu Santo de Dios, vino una persecución. Aleluya. Y ahí se predicó el primer sermón de Pedro, bajo un denuedo, pero luego que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Luego que usted recibe el Espíritu Santo, usted no va a ser el mismo predicador. Usted va a recibir el poder del Espíritu de Dios para la predicación de la palabra. Su mensaje va a provocar vida, va a provocar cambio. Cualquiera es predicador, pero no cualquiera cambia una vida a través de un mensaje. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cualquiera dice: yo predico, pero no cualquiera cambia una vida. Y si usted predica y la vida que lo escucha no cambia, deje de predicar, suelte eso. Oh, gloria al que vive, el mensaje de salvación provoca cambio. Por eso hay que estar lleno de Dios. Esa gente que son hermanos y están aquí, que van en depresión, yo creo que un creyente puede llorar un día, una semana, un mes. Se lo digo por experiencia, usted puede durar un año llorando bajo un ataque diabólico, bajo una guerra espiritual, pero usted no va a llorar para siempre. Esa gente que está en el camino tiene que entender que Dios permite la batalla, tú peleas, pero cuando sale de ahí te meten en un refrigerio para que recargue y siga peleando. Pero cuando usted todos los días está diciendo, un grupo de cristianos, de hermanos, que viene diciendo de que está en depresión, usted no sabe lo que es depresión, hermano. Hay gente que ni sabe lo que es depresión y se viven auto ellos mismos profetizando sobre ellos mismos y diciendo: yo tengo un ataque de depresión. Depresión no es cualquier cosa. Oh, gloria al que vive. El único que puede ser libre de la depresión es cuando llega el poder del Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted no le va a caer brujería. Cuando usted opera en el poder del Espíritu Santo de Dios, usted no va a tener miedo a la tiniebla. Usted va a ser un cristiano de fe. Por eso Jesús le aconsejó. El que sabía, le dijo: es necesario que ustedes sean llenos de Dios. Porque esos cristianos que andan secos, a cada rato dicen que están descarriados. Que se van a descarriar porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero cuando usted tiene el Espíritu, usted dice: de aquí no me saca ni el diablo. El que yo le caigo mal, que no me mire. El que le molesta que yo sea cristiano, que se tape los ojos. El que no me quiere escuchar adorando a Dios, que se tape los oídos. El que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, adora aunque no haya nadie. Invoque el nombre del Señor aunque no haya nadie. Miren, yo se lo digo por experiencia. Cuando yo me convertí, yo vine desbaratada por el pecado y por cuantas cosas que no es el momento de testificar. Porque yo he aprendido que hasta para testificar es con dirección de Dios. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay gente que le fascina estar desafiando y diciendo cosas y haciendo cosas a tiempo. No te desesperes. Alabado sea el Rey de Reyes. Hay un momento que Dios va a entregarte el lugar para lo que tú tengas que hacer. No te muevas deprisa. Diga, porque el que se convirtió último que tú ya está predicando. Sé paciente, pero certero. Bendito sea el Señor, que esto no es una competencia. Nosotros no estamos llamados a competir con ningún otro ministerio ni con ningún otro predicador. Dile a ver si hay alguien a su lado y dale la mano. Dile, si Dios te usa, me está usando a mí. Dile, si tú ganas, yo gano. Si tú tienes la victoria, yo también la tengo. Esto no es una competencia. Esto no es para medir pulso. Alma mía, adora al Cristo que vive. Si Dios le da la victoria a la iglesia de Paraguay, le está dando la victoria a la iglesia en general. Oh, gloria al que vive y que liberta, suelta presión. Y no esté desesperado de que ya la hermana es adoradora, ya la hermana la invitan a adorar, ya la hermana, bendito sea el Señor, predica, ya el siervo predica, bendito sea el Señor. Sé paciente, que tu momento va a llegar, no importa quién esté delante. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tiene que llenarte de la presencia del Espíritu de Dios, tiene que llenarte del Espíritu Santo, tiene que hacerse tu amigo. Yo vine aquí explotada, desbaratada. Pero cuando llego a la iglesia desde impía, yo observaba la iglesia que había en el barrio. Oh, gloria al Señor. Y ya yo sabía, cuando me convertí, ya yo sabía la gente que yo quería cerca. Porque usted no puede andar con una gente seca. Usted tiene que tener al lado a alguien que esté más loco que usted espiritualmente. En mi caso, a mí no me gusta tener gente cerca de mí que nada más me hablen de novio y de que mírale los brazos al siervo y que mírale la carita y que mira qué tamaño, no. A mí me gusta hablar con mujeres que me hablen de gloria, de unción, de presencia, que me ayuden a hacer mejor mi alma, toda al Cristo que viva, que me digan sigue adelante, persevera en el Señor. Así que empieza a analizar quién tú tienes cerca. Una mujer cristiana, su mejor amiga, no puede ser un impío. Porque te va a influenciar. Ámala, quiérela, ora por ella, pero no puede ser tu mejor amiga jamás. No hay ninguna coinonía entre la luz y la tiniebla. Y más como hay una mujer que su mejor amiga es una impía, le dice, ¿cómo me queda esa falda? Y la impía le dice, tú pareces una vieja. Busca una tijera y corta la mano, que se te va a ir el marido de la casa. Pero la que es de Dios le dice, no, es que mi marido no está en la casa por mi pierna, es Dios que lo tiene ahí. Entonces usted necesita tener al lado alguien que sea más de Dios que usted. Que le diga, no, a Dios no le agrada eso. Que te corrija. Que cuando tú salgas con una palabrita mundana, te diga, hey, la palabra dice que sean gratos los dichos de nuestra boca y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Bendito sea el Rey de Reyes, porque es que usted no puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Es mejor perder un amigo y no perder al Espíritu Santo. Entonces hay gente que prefiere perder un amigo. Yo quiero enseñarte en esta noche que hay gente instruido por Satanás para robarte la unción, para secarte, que usted tiene que limpiar hasta sus redes sociales, que hay gente que usted tiene que dejarlo atrás y seguir caminando, porque están atados y no quieren ser libres. Y nosotros peleamos a favor del que quiere ser libre, pero el que quiere seguir atado hay que dejarlo atrás. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que por nada del mundo quiere agradar a Dios, pero sigue ahí contigo. Tú hace días que te estás sintiendo raro, seco, porque está hablando con gente por tus redes, por WhatsApp, por Facebook, con gente que no son libres, que fueron enviados para secarte. Oh, gloria al que vive y que liberta. Por eso tú sientes hace días, ven acá, pero yo no estoy sintiendo a Dios como antes, como unos meses atrás. Revisa, ve quién está hablando contigo. Esa gente que te llama, que eran pareja tuya, sentimentales, cuando usted era impío y tú lo tienes de amiguito, Y cuando hablan contigo te dicen, tú te acuerdas cuando salíamos a la discoteca. Y tú te le ríes. Yo me acuerdo, sí. No. El que está lleno de Dios dice, yo no me acuerdo de eso. Yo soy nueva criatura. Un gloria que vive y que alimenta. Tú te acuerdas que tú me amabas. No me acuerdo de eso. Ahora yo estoy enamorada de Cristo. ¡Abre paso, diablo! Porque Satanás te va a enviar a esa persona porque descubrió que queda algo por ahí, un sentimiento en lo más profundo. Aprende a elegir siempre a Dios. Aprende a elegir siempre al Espíritu Santo de Dios. Es que te va a ir bien cuando tú eliges a Dios. Que te va a ir bien cuando tú le dices no, elijo a Cristo, elijo su presencia, elijo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ojo, le que vive, nunca vuelva al lugar a donde Dios te sacó. No regrese al lugar de donde Dios te sacó. No vuelva ahí. Eso seca. Cuando Dios te saca de un lugar es porque Él no te quiere ahí ya. Oh, gloria al Señor, el pasado se quedó en el pasado. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay una gente endemoniada que tienen unos sueños extraños y se encuentran contigo y te dicen, yo me soñé contigo, no me interesa. Los sueños míos son los sueños de Dios. Quiero contarte, no me interesa. Yo no quiero en mi vida nada que no venga de parte de Dios. A veces tú estás orando a Dios o estás en un ayuno, inmediatamente te llama una amiguita para un chisme. Aprenda a tener valor para poner a cualquiera raya, no importa que sea. Si tú estás ayunando, buscando la unción de Dios y te llama dije, tu mejor amiguita para entrar de un veneno, de un chisme de alguien, de un líder, de quien sea, dile, a mí no me vengas con chisme, apártate de mí, Satanás, que me de piedra de tropiezo. Yo buscando a Dios y tú me vienes a dañar la unción. Oh, gloria, grita gloria, que no te escucho. Es que aquí hay gente que Dios se lo quitó de la mano al diablo. La unción que tú tienes, la que te va a mantener viva. Defiende lo que tanto trabajo te ha dado, lo que tanta lágrima te ha costado. Bendito sea el Rey de Reyes. Yo soy de lo que digo, y siempre le decía a mis hijos, que cuando yo esté vieja, que ya no tenga dientes, yo quiero cantar un coro bajo una sola gloria. Viejita, yo quiero botar fuego todavía. Yo no voy a estar seca en un banco, como hay mucha gente. Por eso siempre se quieren ir del Evangelio, porque se encuentran que esta no es su hábitat. Yo no me imagino en el mundo. Digo, pero tú te vas a ver fea siendo impía. Dije, después de guardarte para el Señor, caminar para el Señor, vestir para el Señor. Dije, yo con uno con una mini en la calle, y dije, tomando cerveza, y dije, con tatuaje. Pero qué diablo más mentiroso. Aquí es que nosotros estamos bien. Cuando estemos viejitas, vamos a decir vieja, pero con presencia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alma mía, todo al Cristo que vive y que no se puede dejar secar. Oh, gloria al Señor. Por eso yo llamo a las mujeres que están aquí. Nosotras las mujeres somos utility. Las mujeres lloramos mucho, y cuando lloramos movemos a Dios misericordia. Si no, pregúntale a la viuda de Naín. Se le murió su hijo y su esposo, se quedó sin esperanza y sin confianza, empezó a llorar, y la Biblia dice textualmente que Jesús fue conmovido al verla llorando. Cuando la vio llorando le dijo, no llores. Y si no, pregúntale a Ana, que cuando Penina le estaba haciendo guerra, Ana no dijo, te voy a dar una paliza, ni le dijo, te voy a calar el cabello. Ana lo que dijo, voy tal, que ahí es que Dios rompe mi silencio. Voy a clamar al Dios que me libertó, a mi dueño, y Él va a responder. Y le dijo, Jehová, si tú me das hijo, te lo voy a dedicar a ti. Tú me lo vas a prestar, pero va a ser tuyo, alma mía. A todo el Cristo que vive y que liberta, te están haciendo guerra, pero empujándote para el altar que está. Es Jehová. Decía mi esposo en la mañana en el culto que hay cosas que no es el diablo que la provoca, que Dios. Para provocar algo en ti. Si Penina no le hace la guerra a Ana, Ana no va al altar. Y si no va al altar, no tiene su Samuel. Hay gente que cree que te están matando y te están haciendo un favor. Cuando ellos te atacan, tú te refugias en Dios. Mientras más guerra te hacen, más tú adoras. Oh, gloria al que vive. Hay gente que escribe canciones que su mejor adoración la han escrito bajo llanto, bajo lágrimas. Lo mejor, el respaldo que han tenido en un mensaje ha sido bajo ataque. mayor victoria que Dios te va a dar en ese sufrimiento que tú estás. Nada más llénate del Espíritu Santo, ponte sobre tus pies. Dame agua, guerrero, porfa. Dele aplauso al Señor, dele palma a Cristo. El Señor trató conmigo. Me dijo, dile a mi iglesia, Satanás preparó un ejército de demonios que nosotros no conocíamos. El que tiene más tiempo en el Evangelio sabe que hasta para ayunar hay una guerra. Usted nunca la vivió cuando era nuevo creyente. Para congregarse, para buscar a Dios, hay una lucha con su propia humanidad. Bendito sea el Señor. Y el Padre trató conmigo y me dijo, Satanás preservó un ejército de demonios para atacar la humanidad y atacar mi iglesia. Pero dile a mi pueblo que así como Satanás preservó un ejército de demonios, yo también preservé un ejército de hombres y mujeres que estarán de pie dando la batalla. Bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señor. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo quiero que usted se tome de la mano. Voy a hacer una oración por su nación. Bendito sea Jesús. Voy a hacer el llamado. Amado, voy a pasar a mi esposo. Bendito sea el Rey de Reyes. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento la unción de Dios en este lugar. Oh, gloria al que vive. Aleluya. Vamos a orar por Paraguay. Faltan más. Hay que completar el número. Oh, bendito sea el Señor. Hay un número específico de lo que antes es el salvo. Y hay hermanos aquí que Dios los llamó a predicar. Y Él lo ha estado llenando durante esta campaña para que sigan predicando el Evangelio de Cristo. Vente aquí rescatado, que Dios lo ha capacitado. No te tenga en poco, no te tenga en menos. No sienta que tú eres cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa. A ti te llamó Dios y la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo quiero que agarrado de la mano se la levante para arriba. Prospera. Quiero orar por Paraguay. Quiero orar por esta nación. Yo quiero que la gente que tiene unción cierre sus ojos. Nada de lo que hacemos en Dios es por hacerlo. Cuando Juan y Pedro llegaron al templo cuya puerta se llamaba la Hermosa, había un mendigo ahí esperándolo para pedir una limosna y Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pero de lo que tengo te doy. Y parece ser que Pedro tenía algo. Un catacay ascenda. Yo siento gente aquí que Dios lo va a usar demasiado fuerte. Ay, papá, yo veo cuernos de aceite en los aires. Alma mía, donde hay que ver que liberta. Oh, gloria al santo de Israel. Yo siento la unción como se propaga en esta noche. Yo siento la unción como se propaga en esta noche. Yo siento la unción de Dios como se propaga. Yo siento el Espíritu de Dios llenando vida aquí. Oh, gloria que vive. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Tu copa rebosa. Señor, estás aquí. Unción de Dios hasta los huesos. Unción de Dios hasta los huesos. Unción de Dios hasta los huesos. Unción de Dios hasta los huesos. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción de Dios. Unción, unción, unción. Unción de Dios. Recibe. Recibe la unción del Eterno. Recibe la unción del Espíritu de Dios. Recibe la unción de Dios esta noche. Recibe la llenura del Espíritu de Dios. Shakatakaya lekuseka. Rabacanda aquí vale cuse. Arrabacanda, siento la unción como se mueve. Siento la unción de Dios como fluye. Siento la unción de Dios como llena vida. Siento la unción de Dios como llena tu cuerpo. Siento la unción de Dios que te llena. Que te llena. Que te llena. Llénate. Llénate. Llénate. Llénate. Dios. Y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Cierra tus ojos, súbame esa adoración. Necesito de ti. Cierra tus ojos, Dios. Dos minutos. Si tienes arreglado algo con Dios que te impide, no. Que sea lleno del Espíritu Santo, habla con él. Dile, aquí estoy. Dile, yo me niego a vivir sin ti. Yo me niego a ser un cristiano más del montón. Dile, yo quiero ser tu templo, Espíritu de Dios. Dile, yo quiero ser tu casa. Dile, ven, te entrego todo lo que soy. Mis emociones, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todos mis anhelos, los llevo delante de ti. Dile, yo te necesito. Yo sin ti no puedo vivir. Dile, yo te necesito conmigo, mi consolador. Dile, yo te doy entrada a mi vida. Abacaya. Abre tu boca, dile, toma tu lugar. Dile, toma tu lugar en mí. Dile, aduéñate de mi Espíritu de Dios. Y aduáñate de mí, que fuego siento aquí. Yo siento el fuego de Dios que me cubre hasta la cabeza. Y gloria se abrió y que levanta. Siento su fuego, siento su fuego. Siento como llama de fuego que se mueve aquí. Siento su fuego que te arropa. Siento su fuego que te arropa. Siento el fuego del Espíritu de Dios que te arropa. Ay, papá, upa, cae. Ay, la batalla, siento que te corre en el Espíritu. Siento que te corre en el Espíritu. Siento que te corre en el Espíritu. Se pasea, se llena, se llena, se llena, se llena. Dejo todo para seguirte. Oiga esto. Él es multiforme. Hay gente que está danzando, pero hay otros que están llorando. Ambos están en el Espíritu. Hay gente llorando en el Espíritu. Nadie le ha hecho nada. Están en un quebrantamiento. Es quebrantarse, romperse, levantarse, partirse. El que es quebrantado le está diciendo al Señor, sin ti yo no soy nada. Tú eres mi motor, tú eres mi vida. Aquí estoy, te entrego lo que soy. Esa gente que está llorando en el Espíritu. Y hay otro que parece si estuvieran llenos de mosto, pero no es lleno de mosto que están, es que el Espíritu de Dios arropó su vida. Hay gente que quiere moverse pero no puede. El Espíritu de Dios arropó su cuerpo. Upakai está uniendo tu garganta, está uniendo tu cuerpo para el ministerio, está uniendo tus pies porque va lejos. Upakatarabakan te llevará lejos, lejos, lejos, lejos, lejos. Tú lo viste en visión. Oh, como Dios te ponía algo en la mano y te ponía a alimentar a una multitud. Alma mía, adora al Cristo que vive. Lo alimentará con mi palabra, te dice el Señor. Lo alimentará con mi palabra. Habrá hambre en la tierra y no de comida. Pero hay una reserva que portará la palabra. Hay una reserva que portará la palabra. Quiero hacer el llamado. Yo veo muchos dones en el Espíritu. Y el Señor me dice capacitación. Dios está capacitando un ejército, un remanente de Paraguay que va a causar estrago a la tiniebla. Gente que le pasaron el examen a Dios, que saben lo que hambre, que saben lo que es padecer, que saben lo que es sufrir, pero también saben lo que es amar a Dios, amar su presencia, y que están firmes y están proyectados en que ellos van para adelante y para el cielo por encima de cualquier turbulencia. Quiero hacer el llamado mientras mi esposo viene pasando. Yo quiero hacer el llamado en esta noche. Yo quiero ver vidas para Cristo. Yo quiero ver a alguien que esté aquí, que no haya aceptado al Señor en el transcurso de la campaña. Si quiere entregarte a Cristo, ven pasando en esta noche. Hoy es noche de vida eterna. Hoy es noche de salvación. Jesús está aquí, te llamo. Acompáñame en el llamado. Mira a ver quién está ahí que no ha aceptado a Jesús. El que tuvo un encuentro verdadero con el Señor ama las almas. Ama que las almas vengan a Cristo. Siente gozo. Y a veces nosotros oramos sin entendimiento. La iglesia pide un avivamiento, pero no predica. Pide un avivamiento, pero no lo predica. Lo que provoca el avivamiento es la predicación del evangelio. Cuando usted sale a predicar, cuando usted termina de hacerlo, que regresa a su casa, a la iglesia, usted llega con un gozo en su corazón inexplicable. Y más cuando las almas vienen a Cristo. Usted quiere que el culto ya empiece porque usted quiere adorar al Señor. Yo quiero ver a alguien para Jesús en esta noche. Alguien para donde los que están aquí que no aceptaron al Señor. Vamos a ver, quiero ver los descarriados, las almas pasadas, los vecinos que todavía no han aceptado al Señor. Quiero verlo para mi Jesús en esta noche. Una vida para Cristo. Vamos a ver, quiero verte para mi Señor. Venga a Él. Jesús te llama en esta noche para vida eterna. ¿Quién me dice, predicadora? Quiero entregarme a Cristo en esta noche. Quiero ver descarriado para mi Señor. Una vida para Jesús. Levántame la mano a todos los que son cristianos ya. Todos los que aceptaron a Jesús. Todos los que ya se entregaron a Cristo. No se acepta a Cristo ya. Ya se acepta a mi Señor. Dios te bendiga, mamita. Mira a ver quién está ahí. Quiero ver a alguien para Cristo, alguien más. Un descarriado. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en esta noche? ¿Te gustaría recibirle? Si quieres entregarte a Cristo, hoy es noche de salvación. Venga, Jesús. Dale la oportunidad a Cristo de que te salve en esta noche. Él está aquí, te llama. ¿Aceptó a Cristo ya? ¿Ya lo recibiste? Dios te bendiga. Si no lo has recibido, Él está aquí y te llama. ¡Aleluya! Vamos a ver. Quiero ver una vida de los que están aquí. No te vayas sin Jesús. No te vayas de este lugar sin Cristo. ¿Dónde están los que pasaron a aceptar a Cristo anoche? Los que están aquí de lo de anoche, levante la mano arriba. Eso es. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Alguien más. Dios te bendiga. Eso es. Alguien más. Alguien más. Yo le digo al Señor, cuando la gente se convierte, donde tú me llevas, que no sean estériles, sean gente de Dios predicador. ¡Aleluya! Gente violenta en el espíritu. ¡Aleluya! Que perseveren, que sean llenos de unción, de poder. Yo quiero ver a alguien más para mi Señor. ¡Aleluya! Alguien más, alguien más, alguien más, otra vida para Cristo. otra vida para Cristo, entrego a mi esposo para que continúe con el llamado, me siga ayudando acá un poquito, no se vaya.